Hola. ¿Qué tal, plantas? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, también. Aquí somos plantados. Creo que sí. Fuerte firme, como dice Gerardo. Programa número 11. 11. Astille ya cosa, Me cago en lava. Sí, esto... Programa número 11 de ahora Charrante. ¡Charrante! Creo que sí. ¿Tenemos chuego? No. ¿Sí? Sí. Que nos regalaron una baralla. Ah, que como yo no estié, yo continúo sin chuego. Ah, bueno, claro. No tenemos una mica de chuego. No tiene chuego. Y cara no. Es como encipiamos, pues. Venga, ¿sí? Venga. Come on. Vimos. No tenían juego. No tenían chuego. Sí, cafezuto. Vas a trobar con el Onso. Bueno, ¿tienes un poco más? Ahora charrante. ¡Charrante! Bueno, buena tarde, charrantada. Ue, como todos programas, nuestro equipo de investigación nos trae a noticieta al parcera de Ue, profesí. Y también tendremos... ¿Qué recibí ya cosetado? Que llegué de ayer, pero bueno, sí. Okay, ayer la semana pasada. La noticieta. Bueno, la noticieta, bueno, sí, continua. Acabas de decir las calendatas. También tendremos con nosotras dosera al doquier. Y una travegada más, torna con nosotras Cintas de Enguero, que Ue nos enguerará o no, no. Bueno, Ue. Nos enguerará, no. Ue vía sorpresa. Nos enguerá. Bueno, pues eso. Pues que nos mostrará una nueva cinta que ha feito. Y decir que podéis gritarnos al número de teléfono 976-29-13-98. Pues por si, bueno, vi habrá sorteo, pero si queréis decirnos... ¿Cuál cosa? Podéis gritarnos y charlar. ¿Y soy, Y poder contarnos un chiste malo de esos que todos sabemos. Y decir que esta canta que lle sonando ahora, pues ya la control. Esta canta lle de una colla de Galiza, Liviao de Marrao. Un saludo a Els. Brutal. Que de seguras que nos escuchan desde Galiza. Y pues eso, ves, una colla pro pincha. Y que la escuitala. Y que esfenden las luengas. Y que esfenden todas las luengas, creo que sí. Bueno, y es verdad que me la ha remerado mi compañera, que todas las cantas, fuera de excepciones, que metamos bueno programa, son trigadas por las escuitantas, o escuitantes, no sé cómo se dice eso, que nos han escrito en Twitter, una canta que creaban que metiesen los web, y con hashtag AHC, de ahora charrante, pues... Y no lo comprenda. Muy bien. Y esto queremos hacerlo todas las semanas, ¿no? Creo que sí. Nos llegan a suya canta favorita y pues la metemos. Podríamos meter AHC Mosica y así nos llega como más. Bueno, así vale, que ahora charrante se mete más interactiva que nunca. Creo que sí, en internet. Recordad, remerad Si queréis Bella Canta, pues nos escribís un Oscla más al programa para decir qué canta queréis con ojalá AHC musical. Música o musical. O música o musical. Lo que sea. Ya lo pensaremos. Eso ya... Con tal de que nos. ¿Cómo se dice eso? De que metan o tuyo nombre. Sí, bueno. En Twitter. La arroba. Sí, creo que sí. Con el arroba. Con que nos mencionen. Con la pues afurta. Ahora. Afurta cartera. Que a nuestra compañera ahora dirá a las adrezas de. De redes sociales. Sí. Sí, luego... pues en Twitter. Y bella, arroba, sí, eso. Ahora charrante, ¿no? O perfil de Facebook también y ahora charrante y pero sin arroba, ¿no? Sin arroba. Y Oblog, pues Oblog, ¿cuál es? Oblog y las tres B bajas triples o sea dobles punto ahora charrante punto blogspot no, no mierda WordPress. WordPress.com y también tenemos Instagram. Ah, eso, pero ya el Instagram ya, ¿no? Eso ya era... No, Instagram es ahora charrante todo junto. Sí, ah. Al igual que en Twitter. Sí, pues, bueno, pues ya principiamos, ¿no? Bien. ¡Hala! Hace tiempo que entre los chavales está muy de moda el ir a festivales. Los hay buenos, malos y regulares. ¿Qué más da FIFO sonar para? Muchos son iguales, pilla bien de droga y roba a tus padres, te hará falta pasta, así son los festivales, te da igual ver a Justice, a Polis o a Juanes, llévate las más de cuadros, ya vais todos iguales. Rockin' Río Huerva, Rockin' Río Huerva, festivales de mierda. Rockin' Río Huerva, Rockin' Río Huerva, festivales de mierda. Mondo, son festivales, baratos, pocos, los grupos se repiten, clásicos que vuelven y modernos que ya huelen y del público mejor, ya, ni hablemos, al FIFA maquineros, al sonar guiris feos, al Summer Kiss suferos y los expistos abuelos, Rockin' Río Huerva, Rockin' Río Huerva, el FIFA ya no se lleva, Summer Kiss me la pela, Rockin' Río Huerva, Rockin' Río Huerva, festivales de mierda. Bueno, pues hemos principiado con una canta de Goya aliviado de amarrao y continuamos con esta canta de Cistitis and the Pager. Goya de Zaragoza. Que, una Goya de Zaragoza que nos ha demandado arroba Seitan Romana. Tatu, cariño. Bravo. Eso da igual. Rockin' Río Huerva. Rockin' Río Huerva. Festivales de mierda. Festivales de mierda. Rockin' Río Huerva. Festival de mierda, aquí en Zaragoza, a orillas del Huerva, como el Rockin' Río, pero en versión cerda, pachanga, reggaetón y longaniza de Cuenca, con entradas baratas, baladas para la parienta, aquí lo tienes todo, en el Rockin' Río Huerva, Rockin' Río Huerva, Rockin' Río Huerva, el FIFA no se lleva, Summer Games me la pela, Rockin' Río Huerva, Rockin' Río Huerva, festivales de mierda, festivales de mierda, festivales de mierda, festivales de mierda, festivales de Rockin' mierda, Río Huerva, festivales de mierda. Buah, chaval, brutal. Podemos organizar no, yo que soy de Huerva sé que hizo ye las fiestas de cuarte. De segura, ¿no? Noticietas al parceras. Al parceando. Franco. Ya no, ye fallero mayor. Ki, oh. Ki, que no se ha sentido. Ye que no se ha sentido, ya no. Es verdad. A ver, Repite, repite, control. Mételo otra vez. Que hemos perdido la gracia. ¿Lo mete una otra vegada? Mételo otra vegada, Sam. Si no, el chiste no sale. Rebobinamos 10 segundos en el pasado. ¡Hala! ¡Venga! Asquiten. Españoles. Franco. Ya no lle fallero mayor. ¡No! Ahora sí. ¡Qué vergoña! Que embolique, que zancocho, que decía Isa Cinta. Qué desfachatez, ¿eh? Lo he pillado, desfachatez, ¿eh? El original. Qué bien trigado, original. ¿Eh? Y era un chiste de humor, ¿eh? Que Guiño. Te cuco un huello, ¿eh? Bueno, lo que... Icono de WhatsApp. Bueno, ok. Ah, focus. A lo que íbamos, madre mía. Centrarse. A lo que íbamos. París estar que a un señor este... Que este tío posa en otro nafa a Bellas Añadas y que en cara a Belún lo trova a faltar. Nosotras no, pero que sí. Le han sacado o título de fallero mayor. Sí, teneva o título de fallero mayor. De Valencia. Pero con las rosquillas en las orejas y todo eso. Y todo eso, tú. Que lo ostentaba desde 1947. Pero y era por los petardos que le metían en el. Yo cuento que ya era eso, sí, porque. Pero eso no era Carrero Blanco. Los petardos en el culo. Pues puede estar que también. Ah, vale. Cataplón. Que también fuese. Fallera mayor, ¿eh? Pero ese mayor. Pero... Y altizo. Astronómico. Pues eso, desde 1947 que pues que tenía este título el amigo Francisco que se lo dieron pues según tes bels historiadores superiolistos o régimen quiso torna que jo. Tete, espabila. Me cago en la valle que me charras y claro, pues se me va. ¿Qué charras y yo era charrando Solenco? Bueno, que por isas sin vueltas, pues, o régimen quiso que tornase a había haber festellos de fallas, porque con esto da guerra y todo esto, pues que no vine vacu así. Y en cara que yo creigo que ¿Qué creigues, hermoso? ¿Qué creigues? Yo creigo. Estoy que esto ye por el pelazo que teneva. Al tubaíso por esas envueltas también. Con esas rosquillas ahí, pim pam, me cago en la. O ensaimadas que le digo yo desde crío. Pim pam. Pim pam. Tic tac. Pim pam, boca. Pero entre pa' de seitan. Yo tengo una duda. ¿Sí o no? ¿También se metió trache de fallera? Tan luego. Pues si el cara no edito ni a noticieta ya. Pues estoy presionando a ese señor con mostacho y con trache de fallera y me fa. A mí me drana. Métete, escuita. Fótete con la cantonada de un libro. Uh-huh. Fótete en otro suelo. Que... Me cago. Valencians. Instintivo. Bueno, va, continúa. Bueno, pues eso. Por esas envueltas pues se feban nomás pues cosetas normales. Porque como régimen, pues ya era asinas de libertario y tal. Pues de política y tal, brenca. No más fútbol, toros y todas esas cosas do pueblo, como decían ellos. ¿Y cobetes? ¿Lleva cobetes? Cobetes. Y autobuses. Cobetes y autobuses. Me cago en la va. ¿Qué si viene va? ¿Aún no nos quieres levar? Control. No lo sé. Venga. ¿Qué misión? Pues bueno, ahora a Junta Central Fallera decidió ayer en martes, por eso decían ti lo de. Que a noticia ayer de ayer, que por unanimidad Cale va a sacarle el título de Faller. Pero, por favor. Venga. Ya que me enervo. Ay, re Dios. Kiko ni nos acuesta. Pichao se levanta. Pues eso, a Junta Central Fallera ha dicho que se acullivan a la ley de memoria histórica y que hice título. Di fuera. Así no es que Francisco Franco va a Monde, te has quedado sin o buñol de brillants. Zagal. Que yera a máxima distinción de taparda a la vez y feito de propio para dárselo a su excelencia. En Zaguerías, a colla de investigación de Ahora Charrante, no ha puesto trayectos, pues, a familias dreitos, das protagonistas y de estas noticietas. Pero, güey, tenemos en los estudios a la ex de Franco y a suyo actual compañero. De dreitos, no en son guaire, pero nos fan honra. Pro que sí. En cara que no sé si serán de dreitas, de cuchas, zurdas o lo que sea. De centro, que lle de moda. Eso también, sí. Madre mía. Lo que sí sabemos es que afirman tener en suyo poder o buñol de brillants. Así es que te os presentamos a Chesusa y Lupercio. Buena tarde, para ella. Acomodaos dende falla. Bueno, yo... hay que hacer las cuentas. Garnuz, tú por no saber, no sabes ni andas de isa vos dientes. Le vamos acomodaos dende o decigüeito de julio de 1936. Fote, qué calendata, ¿no? Ah, es verdad. En cada que hice día, como pasaron tantísimas cosetas, pues claro, aún ya le falla un poco la memoria. Bueno, bien. A yo me interesa eso que de que dicen usted que tienen o buñol de brillants en casa suya. Pero que sí, y que Chisco, que era como yo le decía a Franco, se venía a casa cuando yo y era solenca. Y bueno, chugábamos a la oca, a morra. Mesmo la mostré a chugar a guiñote. Y cuando tornó de Valencia de recullir o premio, fació escala en Zaragoza a celebrarlo con yo, en la suya residencia de Cogullada. Pero si ustedes estieron en la residencia de Cogullada, como ya dice que Obuñol y en casa suya. Y eso son cosas que no se debe decir en la radio, jeje. Y eso lo facié yo, fote. Como ya he prescrito delito, puedo decirlo. Yo era enamorado de Chusa, desde sabelo. Y como me sabía que festejaba con lo calvo hice, que nunca no le tenía un mica simpatía, entré en la residencia y le forté o buñol. Y o testiclo que tema mismo en formol. Así nas que ya sabéis también por qué tenéis a voceta de pito. Pues a yo me parecía una voz dulza cuando me decía a escuchetes eso de que dan garao este entivo. Dura. Y eso son cosetas que no calzabelas, Al menos a yo me importan una mierda. Que el hombre ye muerto y bien muerto. Y que no levante otro suelo. Que se dará con la tapa. Por ejemplo, eso. Sí, señor. Que eso charrando do mío ex. Por muy dictador que fuese. Y a lo mejor ye de todo. Ye que la Carmen no su luro cosa. Bueno, claro. Que la collas. Que ya era parella de él, Tapar de la vez. Como ya era en Madrid, vivía alegre y sin medrana. Isa, ya te digo yo quién sabeba. Pero le importaba igual. ¿No veis a un plego de impues, moce? Ay, estos chovens. ¡Qué pardos que sos! De todas trazas, ya me facía yo cargo de entretener la convenida Zaragoza ya. Así no es que no decía cosa por eso, Pues la entretenías tú. Ay, mi Lupercio bandolero mío. Sí que tenébanos a estar juntos, sí. Mírate, qué majo. Pero, ¿Beluna me puede decir por qué continúa estando buñol en casa de esta parella? ¿O he de mirarme a Wikipedia para esto? Pues, eso ya te invito, carnuz. La furté yo y me la traí a casa mía. Lo otro objetivo que tenía era furtarle también a Man Isa dos milagros que siempre me portaba con él. Pero Isa ya era protegida en todo momento por Obuñol, que como yo una pilota con brillants, es tío fácil de furtárselo. Y ahora, luce de encima la chaminera, chunta la nuestra foto de acomodaos y a dos niños de comunión. Y bueno, y ya saben, bella reacción de la familia al saber que tienen usted o buñol, o la relación de de Chusa y Chisco, ¿qué, qué opinan de esto? Ya, ya. Ahora sí que sabrán porque somos charrando por aquí, pero cuento que a mi familia se que queda viva son todos espardíos para ti y ni se charran siquiera. Desde que repartieron el herencio, cada uno a la suya. Y si a yo no me hicieron garra, menos mal que el upercio mío malzó o buñol. Bueno, lo importante y es que continuamos teniéndolo. Y ahora nos nimos, que plegan de gritarme y me dicen que a Guardia Vir lleve camita aquí. ¡Hala, que vaiga bueno, charrat! ¡Vaiga bueno! Bueno, vale, vale. Pues nada, pues que vaiga bueno. Y que a la semana vienen. ¡Au! Bossier al doquier. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind. This love is fine. Good and it's rich and great and ball the fire. Agua dulce, agua salada, no le importa a nadie. Cógete calor. Nuria Roca, Paula Vázquez, tele indiscreta. Cógete calor. Vendimiando, pasas calor. Haber estudiado, ojete calor. Vendimiando, pasas calor. Haber estudiado, ojete calor. Sí, amigas, no había una florida frase mejor para principiar esta segunda de entrada de Cultura Somarda en Aula Charrante. Como has escuchado, os traemos a la colla Ojete Calor, un dúo music cómico formado por Carlos Areces y Aníbal Gómez. Bueno, pero antes de principiar a contar esa historia de esta chen, me cocaría que penséis que os viene a tozuelo cuando sentís frases como: las personas no hacemos servicio que un 10% do cerebro, tía. Os negros son buenos bailando. Os granizos chenios siempre yeran malos en los estudios. ¿Qué te pasa en la voz? O parto no ye cosa. O florío ya lactancia. O tiene que meter neumáticos de seco. Que paréis, que atura de plebe. ¿Y eso qué os paréis? Esas frases. Brutal. Todas de conchunta, en un mismo puesto. Sí. un negro bailando y la otra pariendo. No, lactando. Porque lleva una mierda. Lleva una mierda. Lleva cultura. Y una hueña. De baixos vuelos. Y está. Y estas frases no valen ni un euro, vale. blanco combina con todo. 060. La natación es el deporte más completo. 060. La gente más humilde es la más generosa. 060. Los animales son más listos que las personas. 060. Frases de 060. Tengo para ti todas las que quieras. 060, un euro. No vale más que eso. Cosas que ya habías oído. Cosas básicas, obviedades. Frases que acaban en día. La dieta mediterránea es la más sana. 060. Las mejores baladas son de grupos heavies. 060. Los gays son súper sensibles. 060. Todas las modelos son tontas. Eso no es 060. De 060, tengo para ti todas las que quieras. 060, un euro, no vale más que eso. Cosas que ya habías oído, cosas básicas, obviedades, frases que acaban el día. Dale un bofetón a quien las diga. En España se hace el mejor doblaje. Los más radicales con el tabaco son los exfumadores. Barcelona es muy cosmopolita. Lo que pinta Miró lo puede pintar un niño. Me gusta el cine de verdad, no el de bombas. Si no sientes celos es que no le quieres de verdad. Los niños de hoy no saben jugar. La tele a tonta. El rey es campechano. Los Rolling Stones son incombustibles. Yo creo en Dios, pero no en el de la iglesia. El rock ha muerto. El rock ha muerto. El rock ha muerto. La vuelta al mundo es una historia sin final. Bueno. Bueno, ¿y qué son? ¿Y qué son estos dos? Pues unos moñacos del humor. Carlos Areces, o Carlos Ojete, que se dicen en esta colla. Los moñacazos. Los moñacazos. Ah, pues este mensaje a Feito, Carlos Areces. Desde televisión con Oschan antes. Museo Coconut, te ha feito también cine con directores como Alex de la Iglesia o Almodóvar. Curtos con Vigalondo, debucha unas viñetas de Vitibomba como es que publicaba en Fotogramas o el jueves, y nosotros pensáis que remata aquí porque Omocé va a presentar, diga que les disoron, un programa en Radio 3, junto a Fernando Navarro, que se decía la curiosidad ha matado al gato, que toscharré en especial de los ganglios, sí. Así es que, bueno, y por el otro puesto tenemos a Aníbal Gómez. Aníbal Calor, que se dice en esta colla. Un actor cómico como el Solenco. A mí me fa muchísima gracia. Igual puede estar que aduye y esa cara de burro que entiendo, pobre, pero bueno. Y si quieres ver bella cosa de él, en otros, verdad. O gran vídeo que tiene con Nos Venga Monjas, que se dice Christmas Jalucha. Pero bueno, eso ya para tiempo del programa. Y chuntos, pues fan esta mena de Sumno Pop. Que como gozan de clamarlo, que es el Sumno Pop, pues letras absurdas, samples y sonidos electrónicos mezclado con actuaciones en directo a un Histor 2 Carnuz, pues aparéis. Carlos, por ejemplo, con un mezclayo entre vestido de comunión y bigote de Hitler, y Aníbal con ropa que paréis como si Bart Simpson se ha ficado rapero y ya se tenía un romance con Tony Manero. Y porque sí, os suyos, te recomiendo los suyos videoclips que son imprescindibles. ¿Y estas con timparación las has mirado tú o las has leído en ver puesto? No, me las he sacado yo de la manga. Ya del mal menor. Ya digo ya, porque. Me cago en la baja. Y de cantas, pues en charran de todo. Pues mira, vamos a sentir esta que se dice. Se tiene que ir ya, que es de ocaso de. De quedar con Bella Chen, que se tiene que ir ya. Púyala una mica. Y sin más, se tiene que ir. planes, no quedes con la gente, porque se tiene que ir ya. No confíes en lo que te han contado, por si acaso se tiene que ir ya. Bueno, pues está charrante, está muñada, está mierda. Y pero bueno, que tienen letras tato. También pues tienen. Todos pensé que no son comprometidos con la situación política actual, a pesar de asullar vestimentas y asullar vena de cera. O sea, trazar de cera música. Que también saben fer, como ellos dicen, pues cantas casi de cantautor. Vamos a meter una canta suya que se dice Política. O bueno, Política. Voy a iros a otro sitio porque nosotros tenemos a ¡Ojete Calor! Bien. Gracias. Algunas personas os va a parecer mentira, pero nos acusan de grupo frívolo. Pues para contrarrestar esta falsa imagen, que creemos que no damos en absoluto, hemos compuesto nuestra primera canción reivindicativa, casi de cantautor, se puede decir. Lleva por título Política. Es un título velado. Que el gobierno, políticas, Congreso... Compromisos tonight, que no sé en cuál excusarme. Zapatero me ha invitado a un cóctel y Rajoy a bañarme en su piscina. Caro se ha empeñado en que vayamos a tomar algo al borne. Azayus tiene dos en palco para ver a un plazo hacia Osborne. Al le fascina Rajoy, qué mal estoy. Rajoy, igual no voy. Vaya party en tu partido. Voy más tarde, aún no he comido. ZP, PP, estatut. UGT, UGT calor. IU, las cortes IU. Son palabras políticas. Dicen que la pasionaria tiene historias apasionantes. Dicen que Manuel Fraga y Ibarne es fan de Laura Chanante. Le va el payacha. Dicen que si los azules y los verdes o si los rojos. Yo voy a votar por el que combine mejor con mis ojos. Zapatero, coletero. Zapatero, yo te espero. Habíamos quedado a las 10 y llegas tarde otra vez. Rajoy, qué mal estoy. Rajoy, igual no voy. Vaya parque en tu partido. Voy más tarde, aún no he comido. ¡Vamos! ZP, PP, estás tú. UGT, UGT calor. Y unas cortes IU. Son palabras políticas. ZP, PP, estás tú. UGT, UGT calor. IU, las cortes de IU. Son palabras políticas. políticas. Todo depende de la democracia. ZP, PP, Estatut, UGT, UGT Calor, ni U, las Cortes, ni U, son palabras políticas. ZP, PP, Estatut, UGT, UGT Calor, ni U, las Cortes, ni U, son palabras políticas. ¡Au! Bueno, ya éramos viendo... Nos has mes un vídeo. Sí, ya éramos viendo un... ¿Qué es esto? Fuera. Esto es un espectáculo. Ya éramos viendo un vídeo de una cinta de o programa Noche sin Tregua, que lo presentaba Dani Mateo, que es un programa pro bueno. Y Stachen no tiene vergüenza ni nada. Ni desperdicio. Nada, no. Bueno. Ni chuego. Ni chuego ni de nada. Ni entonan. Bueno. Y como no puede bastar de data traza este par de modernos que tienen su pisito y tañen a guitarra y tienen los suyos machines y tal, como buen par de modernos, pues no puede no tener ninguna canta sobre cultura. Ya sea cine, series o cultura de vuelo baiso, como charlamos antes, con la canta de 060. De la primera tenemos, de cultura de cine, de la de series tenemos una versión bien diferente que ya sonando de Zaga. A ver, púllala una mica, que hay una versión sobre puya. Es que ni entonan bien. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala. Bueno, una versión de bien diferente de la serie Viaje al mundo en 80 días. Y también tienen pues cantar sobre cine, cómo no, sobre cintas de cine. Pero como está Chen, pues eso, continúa sin tener juego, decidieron hacerle una canta a Terminator. A Rematator. Pero no cualquier Rematator, a Terminator 2. Que llegue como, bueno, pues vamos a hacerle solo a ese. Aunque más bien se la facieron a una de las suyas protagonistas, Sarah Connor, que llega a mesacha que lo fa. Si os paráis, la sentimos. Y aquí terminamos. Aquí remata. ¿O qué? Control, tú mandas. Pro que sí. Aquí venga. Remata dos ir al. Déjalo. Que me emociono. Déjalo. Corre, Sarah Connor, te persigue el Cyborg. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, Kainet, ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. Corre, Sarah Connor, te persigue el Cyborg. Corre, Sarah Connor, te persigue Terminator. Corre, Sarah Connor, te persigue el Cyborg. Corre, Sarah Connor, te persigue Terminator. Sayonara, baby, dice el T-800. Él también quiso matarte hace ya algún tiempo. Tu hijo en el futuro mandará en la resistencia, pero hoy por hoy te está agotando la paciencia. Corre Sara Connor, te persigue el vivo. Corre Sara Connor, te persigue Terminator. Corre Sara Connor, te persigue el vivo. Corre Sara Connor, te persigue Congélale el nitrógeno, regrésale al futuro, aunque sea paradójico. En la 1 estabas gorda, en la 2 en forma, en la 3 no sales, eso ya no importa. Dolor, te persigue el Cyborg. Corre Sara Connor, te persigue Terminator 2. Corre Sara Connor, persigue el tiempo. Corre Sara Connor, te persigue Terminator. Tiene los ojos rojos y va por ti. Esta canta que eso está escuchando y de una colla que muchos conocen, que se dice Cojón Prieto y Los Guajalotes, y nos la ha demandado por Twitter Basa Jaraun, así que está él y con la arroba de banda, ¿no? Eso, pues ya he dicho Twitter, pues ya se sabe. Bueno, así no es que control puyala. Come on. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel me crece Cintas de Enguero. ¡Ay! Bienvenidos a Cintas de Enguero. Hola. O vení el miércoles, tendremos... ¿Miércoles? ¡Ay! ¡Que me he trafucado ya! ¡Estoy volando! Que vieran usted que no yo vení el miércoles, que llego y... Tú que llegues, a prima, ¿no? Sí. A prima, sin más. Pues eso. No sé si te va o qué bien. ¡Que güey! ¡Que no me dejas, coña! Pues eso. ¡Que güey! ¡A Villers! ¡Imos a Villers una cinta! Que a Villers sí la sé decir. A Esteria de Arta. Ay, no, no. ¿No? A Treyu no remata Arta. No, tampoco. Eso, como oye. A Historia Irrematable, eso oye. A Ángela María. Ay. Pues, y una cinta que, como dice el suyo nombre, principia, pero no remata. Y no remata. Y no remata. Y no remata. Pero Beldía. Y no remata. Y no remata. Beldía rematará o qué, ¿eh? Vamos, que continata cutio. Pero oímos. Que yo no sé ta que fan una cinta tan luenga. Que no te vaga ni tapichar. Rematas con el curoto plano. Culo carpeta. Habita culo. Pues vía un mensaje. Muy poliu, muy poliu, muy poliu, ¿eh? Pero que no tiene garra ropa. Eso sí, mincha a sabelo y se hartas. Y dimpués, a historia ya suya digestión, que se le fa irrematable, pues me diz control que no se hartas de minchar. ¿Qué hartas? Que hartas ya suyo caballo. Claro, hartas ya suyo caballo. Ah, vale. Pues fíjate qué nombre tan rarizo. Llevas cuitado, pues Rocinante, pero hartas. Lo que son los nombres, ¿eh? Menos mal que nos dan beca por tenerte, ¿eh? Ale, pues, control. Y vamos a escuitarla, por favor. ¿Qué quieres, escuitar a trailer? Vamos a escuitar la cinta. O cambión. A cinta. Ah, bien, a pez. O gracias. Atreyu y Artas, Evan esnavesau de Valdes, os mons d'argento, o desierto das esperanzas tres batitas, y as selvas de Beire derivo. Sinas, que ya solo les mancaba una posibilidad, trobar a la vieja Morla, o ser más saputo del reino de fantasía, que vivía en la montaña de Concha, en o medio das terribles paúls da tristura. Misterio encerraban aquellas paúls, o que entraba en ellas pinganateaba con que una profunda tristura arramplase con él. Y si esto ocurriba, se enfongaba china-chana en las aguas do tremedal. Te yes portando muy bien, Artax. Contina. ¡Imo, Artas! ¿Qué te pasa? ¡Imos! ¡Se buen mocé! ¡Imos, hombre! ¿Qué te pasa? Ya lo sé. Y es muy pesado este terreno, Tatú. Y te cuesta. ¡Artas! ¡Te estás enfongando! ¡Sal de ahí! ¡La tristura! ¡Cal que continemos! ¡Imos! ¡Artas! ¡Cal que luites contra tristura! ¡Artax! ¡Por favor! ¡No dejes que a tristura da paúl te plene el corazón! ¡Yo te ampararé! ¡No dejaré que te enfogues! Soy aquí, y eso mi amigo, te quiero. ¡Artas! Caballo cerrino, cal que te muevas o te enfogarás todo. Muévete, por favor, Yo no reblo, lo villes, no rebles tú. ¡Artax, por favor! Ay, pero qué pena más grande que me fa. No plores, mujer, no plores. Que se ha muerto caballo en una maceta. Yo no puedo hacer estas cosas. Qué angunia tan grandiza. No digas esta cinta, que el caballo se muere todas abejadas. Pues si ya nos cuentas al final. No. Spoiler. Pero a Villar, ¿quién ha dicho a mi prima hacer esta sección? ¡Hombre! ¡Ya ayer ahora que plegases! Pero si es que no me decís cosas y metes cintas y viene a mi prima, pues claro, pues pasan estas cosas. Porque mientras más prima, ya sabes, compañera. Ya. ¿Pero cómo se dice a tuya prima? Pues es que mira, somos varios primos. Ah. Y está la prima Beatriz, que le decimos la prima Bea. Y esta que no ye... primavera, ¿no? No, la prima Bea. ¿Que no la primavera? No. Y también ye Tresa, la prima Tresa. Pero que ye ista, que ye venida. Pero a ella le decimos primate. Fíjate. ¿Cómo? Primate. ¿En reflexivo o qué? Primate. Claro, primate. ¡Ay, va! Entre primate y Tresa... Ten primos pa' esto. ¿Sabes? ¿Se saca los pillos también y se los mincha o cómo va eso? Cuando llegue confitanza pasan estas cosas. Sí, qué fafastio. Confitanza de preo. Bueno, pues voy a aprovechar y voy a decir: aún podéis trobar esta cinta y muchas otras más. Ta que las veigáis en casa o te las escuchéis en la carrera o en el cine mientras. Sí, en el cine. Si a cinta que lleves viendo y una guiña, pues. Oye. Quitas tu móvil, ¿no? Y te veis ahí esta... está. Ahí está la actitud. Y si la puedes enchegar ya en el cine ya, flipa. Dim, pues... ya a próxima. Venga. A próxima. Objetivo. El objetivo ya que te saquen objetivo en... calor. Dim, pues de. Que no me deis a meter bazao. Me cago en la va. Que Dim, pues nada, que decir, que hizo que Dim, pues del anuncio viste de. Móvil Record. Ahí. Cinta tenguero. Cintas de enguero. Y que salga a tuya famosas prima. Famosas en el mundo entero. A tuya prima plorando. Ay. Que ella es muy sensible. Pues a tuya, ¿no? Continúa. A tuya prima yo la invitaba a una Frixen. Edward. ¿Tú qué quieres con ella? ¿Cómo? Continúa con la tuya sección. Bueno, pues eso, que nos podés. Podés trobar cintas de enguero en Facebook, en Twitter, @ cintas de enguero, y también en YouTube, en a canal que se dice cintas de enguero. En a canal imperial. Canal imperial de YouTube. Y Río Huerva. Faiga, a favor de callarse ya. Rockin' Río Burba. Y eso sí, sed prestos porque este cabo de semana llevo día de luenga materna. Y dende cintas de enguero hemos parado una cinta especial que vellerá a luz o día 21. Cuando dices hemos presto, dices as presto. Porque yo... Todo lo trabajo lo fas tú, mozo. Él y a su mía prima. Nosotros somos unos carnudos. Bueno, sí. Claro. A mía prima y una granadilla. Claro. Una granadina. Pues eso, muchas gracias. Yo he sembrado, ¿eh? Mátalo. Yo he sembrado. Me cago en la bachita. Bueno, pues... ¿Ya has rematado? Ya he rematado. ¿Podemos zarrarle el micro dinero al otro? Sí, zárralo, porque si no, no sé aún va a rematar esto. Bueno, dale recuerdos a la tuya prima y pues que sea que se me millore. Cualquiera tordo yo suyo móvil. No, Miguel. No, que Dim, pues ella no podrá gritar. Si yo tengo un móvil chino que va muy bien, ¿para qué quiero yo más? Bueno, te os voy a dejar con una canta. Ah, sí. Una canta, bueno, mete. Querébanos. Métela. A dedicársela. Lleva una canta de Sergio y Estivaliz con acento en la ir de ir. Oh, Sergio y Estivaliz. Oh, que lleta. Cuánto hay mod. A las mágicas. Oh, love forever. A las mágicas de Mujeres y Cordial. Oh, somos plenas de mod. Que nosotras. Ellas nos dicen que la quieren y nosotras. Esto lleta continúa explorando hoy. Ellas pueden demandar lo que quieran. Uy. Mucho love. Le llamaban fiel y ella lo sabía y explotaba su niñez. Hasta que un día a la tarde se lo dijo, cuídate. ¿Qué será de aquella piel de miel? va, ahí va. Trompe. Estoy jugando a Okio DJ. ¿Qué quieres meter ahora, Laura? Que ha saltado, ha saltado la. Ha saltado la liebre. Ha brincado a Agulla. Agulla de tocadiscos. Ha brincado con ello. Quista cantallera con mucho amor. Estas nuestras chirmanas. Sí, es verdad. Bueno, venía en programa. Les dedicaremos una millón. Sí, les dedicaremos una entera y sin luz. Con más tiempo, porque ahora no tenemos tiempo. ¡Ololo! Y con el clutch. Anda, pues mira. Mírate. Mira, Laura, ¿qué suena? ¡Las trompetas! Que ye. Ahora. Según te es un mensaje. Que ahora, de Twitter. De Twitter, que pues ahora no me fue al cordanza lo suyo nombre de Twitter. Ye, o piorinte de la semana. ¡Oh! Oh. Para nosotras también, Para nosotras también. Pues nos dimos antes de que. Un saludo también a él, Ale. Besichons. Besichons y pochons y bolsazos. Bolsillazos. Mírate cómo rompe. Mírate. Chícale. Mírate cómo rompe. Ahora, Bregon Beach. Bala kırsa layık ulan, çayye, şuriye, payana, hop, hop!